minutos nos separan de las 12 del mediodía. Nosotros que vamos a quedarnos a continuación con un nuevo encuentro de actualidad local y vamos a hablarles a continuación de la Delegación de Juventud y de las actividades que se van a poner en marcha dentro de la Agenda Joven de Verano 2020. Sí que en su día teníamos oportunidad de hablar con el responsable de Juventud en el Ayuntamiento de Ubrique y nos comentaba precisamente que se estaban planificando distintas iniciativas y actividades, pero que sin duda la Agenda Joven de este verano 2020 iba a ser diferente a las anteriores porque va a venir marcada evidentemente por todos los protocolos en torno al COVID-19 que se han marcado por parte de Sanidad. Y de este modo pues se organiza una agenda joven que ya cuenta con distintas fechas para realizar sobre todo actividades en el exterior, al aire libre. Vamos a hablar de ella y lo vamos a hacer con el responsable de Juventud en el Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Antonio Martel, muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos ya Agenda de Verano Joven 2020. Las circunstancias han hecho que se retrase, evidentemente, ¿no? Porque no se ha podido seguir los mismos parámetros que en ediciones anteriores. Y las circunstancias también han obligado a que esa agenda sea diferente a lo que en otras ocasiones sí que se ha venido ofertando. Pero prácticamente lo que pueden ser las actividades que pueden tener una mayor aceptación, estas son las que sí que se mantienen, ¿no?, en ese programa de actos. Sí, como tú bien has dicho, pues los tiempos han cambiado muy drásticamente en muy poco tiempo y hay que adaptarse pues, a las nuevas exigencias y sobre todo en materia de seguridad. Por otra parte, la parte lúdica, pues sí, pues hay actividades que a lo mejor, algunas por motivos de seguridad pues no se pueden realizar y otras pues motivos de salud, y que puedan ser realizadas pues son las que se han mantenido. Y en este caso pues se ha fraguado este tipo de actividades. Solamente esto es una pequeña avanzadilla porque a lo largo del verano pues daremos a conocer otro tipo de actividades, una por parte iniciativa de los jóvenes y otra por parte de las que se puedan ir cerrando en función también a motivos sobre todo de salud y seguridad, que es lo principalmente que primamos, y también que sean actividades acorde con la edad y con las demandas que tienen los jóvenes en nuestro municipio. Exacto. Y sí que es cierto que normalmente en el tiempo de verano se habilitaba el espacio de la Casa de la Juventud para realizar encuentros, para realizar además incluso competiciones, ¿no?, y actividades. Estas sí que se descartan, ¿no?, por razones obvias, evidentemente. Sí, se descartan y el formato que se ha estado utilizando durante estos meses atrás ha sido online, cada uno, por decirlo, cada uno desde su casa. Y seguirá así hasta que nosotros podamos garantizar la salud y la seguridad de los jóvenes en un espacio cerrado. Claro. De todas maneras, sí que la programación, recoge actividades de interés que, como decíamos antes, suelen ser además también las que mayor aceptación puede tener, ¿no? Si miramos la demanda de ediciones pasadas. Estamos hablando, de paseo en calle, de la realización de una vía ferrata, de una excursión a Buitrera. Cuéntame, ¿qué es lo que habéis planificado en esa Agenda Joven de Verano? Bueno, mirando primero lo principal motivo de actividad, que se puedan desarrollar con total seguridad y sin que haya problemas de salud por tema del COVID-19, son actividades que son cerradas en espacio abierto y con un número de personas reducido, ¿no? Y como tanto la actividad indica, tanto la seguridad de las personas, de la integridad de las personas, también por la parte de la salud, ¿no? Y en este caso, se han fraguado estas tres actividades. Una primera que sería lo que sería el cañón de Buitrera, la travesía del cañón de Buitrera, lo que es la realización de una actividad de barranquismo el próximo 18 de julio. Por otra parte, paseo en calle en lo que sería la cola del embalse de los Hurones, que sería el 1 de agosto, y la realización de una vía ferrata denominada Castillo del Águila en la localidad de Gaucín, que esa sería el 5 de septiembre. Tres actividades bastante, son muy bonitas, son entornos espectaculares y donde los jóvenes que quieran, los y las jóvenes que quieran participar, pues vivirán una experiencia muy bonita en sitios idílicos de nuestro entorno. Son actividades, me ha dicho, que cerrada en cuanto al cupo de participación. ¿Cómo podemos acceder a ella? Pues mira, como presencialmente no se puede se puede acceder presencialmente a la Casa de la Juventud, pero tiene que ser a través de cita previa, ¿vale? Por una parte, está habilitado en el portal de juventudubrique.es, una cita previa para reserva, que en este caso para las personas que nos quieran acceder a través del carnet joven, pues primero deben de tener su carnet joven para poder beneficiarse de lo que son las actividades a un precio más reducido. Pero bueno, pueden acceder directamente a la adquisición de esas entradas sin carnet joven, si lo deseen, a través de otro apartado que hemos abierto en la página web, a través de la reserva de plaza, que es donde se puede reservar este tipo de actividades, las tres que hemos estado hablando anteriormente. Pueden reservar una actividad, dos o tres, cada una pues va variando el precio. Mientras más actividades reserven, pues el precio baja, ¿no? Y todo se puede hacer vía telefónica o a través de la página web www.juventubric.es. Viene muy clarito, muy sencillo, un formulario estándar donde, bueno, vienen sus datos, el nombre y apellido, DNI, la edad, el teléfono, el correo electrónico, la actividad que quiere realizar, si tiene carné o no, se va a enviar. Una vez que ellos reserven, se le pasará un número de cuenta donde deberían realizar el ingreso de la cuantía económica, precio muy, muy reducido, muy barato, y que, bueno, pues una vez formalizado todo eso apartado, pues ya podrán, cuando llegue su fecha correspondiente, se le dirá hora y lugar, y a partir de ahí, pues, bueno, podrán realizar la actividad. Son actividades que vienen realizadas pues a través de empresas de aventura, que imagino se dedican, ¿no?, a ofertar este tipo de actividades muy concretas, no más especializadas, quizás. Sí, nosotros, pues, el ayuntamiento no tiene personal cualificado para la realización de este tipo de actividades, pues como todo, pues hay que tirar de las empresas locales, en este caso ha sido Experiencia Udor. Y por otra parte, pues bueno, también nosotros estamos trabajando con gente joven y lo que intentamos, pues, promocionar este tipo de actividad también, por otra parte, lo que es la realización de actividades lúdicas, y por otra parte, pues, la práctica deportiva es muy importante en esta edad, de que se inicien este tipo de actividades también, pues, los jóvenes, por el poder adquisitivo a diversas edades, pues, va sensiblemente, y nosotros hacemos también, facilitamos a que los jóvenes puedan acceder a este tipo de actividades. En el caso de la persona que quiera realizar una actividad, ¿no?, a de un 50% de descuento con carnet joven, serían 15 euros, sin carnet joven serían 30. Después, aparte, con carnet joven, dos actividades serían 25 euros y tres actividades 36 euros. O sea que ahí, aparte del descuento por más actividades, mientras más actividades haga, más descuentos tiene. Claro, aquí la ventaja, desde luego, es disponer del carnet joven. De hecho, bueno, pues es una oferta que está destinada a los jóvenes, ¿no?, de entre 14 y 30 años, que es el público, por así decirlo, ¿no?, de la Casa de la Juventud. Y que, bueno, y que pueden acceder a través del carnet joven. ¿Cuál me ha dicho que es el cupo de plaza limitada para cada actividad? Por una parte, son 69 plazas entre todas las actividades. Lo que sería el barranquismo, estaríamos hablando de 20 plazas. De lo que sería el paseo en calle, estaríamos hablando de 26. Y ya el restante, pues la vía ferrata, pues sería el resto de plazas. Es importante, bueno, de que son plazas limitadas, ya hay bastantes reservas. Hoy ha sido el primer día que se han empezado a atender. Y que, bueno, y que no duden. Está toda la información en la página web de la Casa de la Juventud, juventubrique.es, donde viene, bueno, las actividades que son, las fechas, en qué consiste la actividad, las recomendaciones, los consejos, precios, cómo inscribirse, cómo formalizarlo todo, absolutamente todo. Mete la página web y ahí viene perfecto. Cualquier duda, cualquier cuestión que quieran trasladar a la delegación, o pues a través del teléfono de la delegación, 956-46-25-21, a través del contacto de la página web de la Casa de la Juventud, o por el correo electrónico cig@ayuntamientoubrique.es, y ahí le ayudamos en todo, para que puedan, le ayudamos en todo lo que necesiten, y para poder formalizar, pues, todo lo que son los trámites correspondientes para poder realizar las actividades. Mira, por ejemplo, vamos a dar algunos apuntes, si te parece, ¿no? El 18 de julio, que es cuando está marcado la actividad de Barranquimbo en Buitrera, en Cortes de la Frontera. Bueno, pues dentro de la información que añadís en la web de la Casa de la Juventud, se determina que serán unos 40 minutos de sendero, por ejemplo, que se adentrará después en el Cañón de la Buitrera y comenzará su descenso a través de galerías con paredones de más de 100 metros de altura, en fin. Todo que, no voy a entrar en más detalles porque me voy a perder, pero todo esto son la descripción de lo que va a ser la actividad en sí, ¿no? Quien quiera tener un poquito más de detalle en este sentido. Sí, bueno, es un sitio bastante espectacular. Uh-huh. Estuve hace unos años y, bueno, está ahí cerquita, no está tan lejos, y cambia totalmente el panorama sobre la concepción que tenemos de los ríos de nuestro entorno aquí cerca de Ubrique, que se desplaza a unos cuantos kilómetros y cambia totalmente. Estamos hablando de un cañón labrado por la acción del agua y por su forma y por los reductos que tiene, pues es impresionante, ¿no? Y quien quiera vivir una aventura y quien quiera, el que le guste mucho el agua también, pues va a disfrutar de un trayecto precioso, espectacular y que está alcance y lo intentamos poner al alcance de todos los jóvenes de nuestra localidad. Claro, además, entre las recomendaciones que se marcan, dice tener un aceptable estado físico y saber nada, o sea que es importante, ¿no?, para poder participar en esa... Hay que andar, hay que hacer una pequeña caminata, no estamos hablando de, una pequeña caminata, estamos hablando también que hay que sumergirse a través de agua, hay que pegar, hay que nadar, flotar, hay que hacer una serie de rappeles, hay que estar medianamente bien físicamente para poder realizar este tipo de actividades y que no haya ningún tipo de problema. También, aparte, la seguridad está garantizada, pero la parte del joven o la joven que quiera participar, pues bueno, también tiene que cumplir una serie de recomendaciones para poder disfrutar, no que esté sufriendo a lo largo de todo el trayecto, pero bueno, sí. En definitiva, que el quien quiera participar, pues bueno, la Casa de la Juventud, pues, ahí está disponible. Claro. Bueno, pues teníamos que el 18 de julio, luego el 1 de agosto el paseo en kayak y el 5 de septiembre, que es hasta cuando se prolonga, ¿no?, la agenda joven de verano, sería el desarrollo de esa vía ferrata Castillo del Águila en Gaucín. Este es el programa que se ha preparado por parte de la Delegación de Juventud dentro de la agenda joven de verano y bueno, sí que recordar, no obstante, Antonio, si te parece, pues todos los servicios que se siguen prestando por parte de la Casa de la Juventud, aunque eso sí, con cita previa, ¿no? Porque se puede acceder ya a las instalaciones de la Casa de la Juventud, pero con cita previa. Sí, mira, hemos preparado para que telemáticamente y evitar lo que son los problemas que pueda haber por aglomeración de personas, pues hemos puesto disponible a través de la Casa de la Juventud, www.juventudubrique.es, un banner, un espacio, donde se hace clic, viene cita previa para reservar equipamiento y servicio. Y ahí, en ese banner, si le dan hacia abajo, dentro de la pestaña que está, pues bueno, ahí pueden reservar desde un ordenador, una reserva de espacio de trabajo, de juego, y o una reserva de por cualquier duda o cualquier cuestión que tengan que tratar con el técnico de juventud que está allí disponible dentro del centro de información juvenil. ¿Vale? Caso dado que quieran un ordenador, pues pueden reservarlo, espacio de trabajo o una cita de cualquier tema, por ejemplo, algún joven en este caso quiere sacarse el carnet joven para poder realizar la actividad con bonificación, pues bueno, hace su reserva correspondiente ahí y se la atiende rápidamente. Actualmente, pues, hay una periodicidad de citas, pero bueno, ahora mismo no está muy saturado lo que es la web y bueno, y cualquier joven que quiera sacarse el carnet joven, también si quiere lo que es el tema de garantía juvenil, para cualquier tema de un puesto de trabajo, pues también está disponible, bueno, y todos los servicios que se prestan de la Casa de la Juventud, pero todo de manera ordenada y a través de la página web para evitar esa aglomeración y que, bueno, que haya problemas de acceso a la Casa de la Juventud. Esto sí es importante, lo del garantía juvenil que estás comentando, porque, de hecho, ahora con la nueva convocatoria del plan de empleo y demás de la Junta, para acceder a la parte de empleo más joven se requiere estar inscrito, ¿no?, en ese sistema de garantía juvenil. Así que es importante, si no lo tiene uno activado, pues activárselo. Y la Casa de la Juventud es precisamente el espacio donde se puede activar directamente, ¿no?, que ese servicio se presta también desde la Casa de la Juventud. La Casa de la Juventud es un centro de información juvenil y es el único que hay en toda la comarca de la Sierra de Cádiz, que está, bueno, que lo que es la tramitación de la garantía juvenil es en el momento. O sea, cualquier joven que quiera obtener el certificado de garantía juvenil, pues ahí puede perfectamente tramitado. Ah, también el certificado digital, si necesita realización de un currículo vitae, adquisición del carnet joven, tema asesoramiento juvenil, temas formativos, de asesoramiento de para múltiples cuestiones de interés para los jóvenes y bueno, y otras cuestiones que también quedan trasladadas también de actividades, iniciativas o otros problemas que bueno, que también sugerencia, que todo lo que esté de la mano de todo lo que queda trasladado a los jóvenes, pues está ahí. Lo único que es así, el formato hemos cambiado y tiene que hacer a través de reserva, pero bueno. Claro, y hasta propuestas de cara a actividades, ¿no? De cara a actividades también, sí. Exacto. Por cierto que dentro de ese conjunto de actividades, en otros años, en otras ocasiones sí que se desarrollaba, creo que era el concurso de fotografía del gamón joven. Esto evidentemente no se ha podido llevar a cabo porque es que no hemos tenido crujía de gamones este año, ¿no? Pero imagino que está ahí, no se propone en la agenda joven de este año. Pero simplemente imagino que por esa razón, ¿no? Sí, no, muchas propuestas han quedado en stand-by. Solamente se han podido realizar las que han sido de manera online. Y seguiremos trabajando el tema online. Hemos podido sacar otro tipo de actividades, como anteriormente hemos estado hablando. Pero bueno, en cuestión de cuando la autoridad está nueva, dentro de la nueva normalidad, cada vez que se puedan abrir espacios o modificar un poco, son las pautas. Para los espacios públicos, pues seguiremos ampliando los servicios y actividades de la Casa de la Juventud. Claro. Bueno, pues eso en cuanto, como decíamos, a las actividades que se están planificando por parte de la Delegación de Juventud en torno a lo que es este atípico verano 2020 para ofrecer y ofertar además también actividades de cara a los más jóvenes de nuestra localidad que, bueno, en cierto modo sí que nos hemos visto como... tanto la población infantil, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La población infantil como la juvenil, pues son los que se han quedado sin alternativas lúdicas, ¿no? Y bueno, pues hay que hacer un esfuerzo para seguir ofreciéndoselas también, ¿no? Sí, hay que seguir. Nosotros estamos viendo todas las posibilidades, están puestas todas sobre el alto de la mesa, y todas las que garanticen la seguridad y la higiene para los más desde los más pequeños a los más jóvenes y en todo, ¿no? Transversalmente, ¿no? Para todo, pues seguiremos complementando y realizando actividades, pero lo principal que nosotros, este equipo de gobierno, miramos es por la salud y por la salud y la seguridad de los ubriqueños y ubriqueñas. Claro. Bueno, pues recuerden, por tanto, tenemos todo ese programa de actividades de la Agenda Joven 2020 que la Delegación de Juventud ha publicado y hoy es cuando se abría, entonces me decía, ¿no?, el plazo para poder inscribirse y bueno, pues yo imagino que está abierto hasta que se cierre el cupo, ¿no?, de inscritos. Sí, va en función, si hubiere, en el caso dado, más peticiones de las que realmente absorben las plazas, pues intentaremos o ampliar la actividad si vemos que, bueno, pues somos capaces de llenar otro cupo. Y si no, pues si van cayendo alguna, pues se irán incorporando en esa lista de espera. Por ahora no es el caso, pero bueno, viendo la magnitud que está teniendo las actividades, pues está habiendo una buena aceptación el primer día y espero que siga así la tónica. Y que, en definitiva, para que los jóvenes disfruten de un atípico verano, para intentar darle posibilidades dentro de un atípico verano. Bueno, pues un atípico verano, pero con oferta lúdica también, ¿no? Para que esa normalidad pues sea lo más posible a la que teníamos antes, ¿no? En cierto modo. Actividades, por tanto, dentro de esa agenda joven de verano. Recuerden que se pueden inscribir a través de la Casa de la Juventud, a través de la web, de manera telemática. Allí podrán inscribirse y recuerden además también que la Casa de la Juventud está ya operativa. Hablamos en su día, por cierto, Antonio, de cómo se iba a poner en marcha, cómo se iba a abrir nuevamente el servicio. Y bueno, sí que no sabría desde qué momento está el servicio de carácter presencial, aunque con reserva y con cita previa, pero presencial. ¿Realmente desde cuándo está el servicio de la Casa de la Juventud recuperado? Esta mañana hemos abierto, se ha puesto ya en marcha lo que sería la Casa de la Juventud, la apertura desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media, hasta las 2. Y está abierto para, bueno, para de la solicitud de cualquier de los tipos de servicios que se ofertan, que están en la página web. Y por otra parte también está disponible por la tarde. También abrimos como los veranos pasados, evidentemente con la cita previa como anteriormente indicado, de 4 a 9, también está abierta la Casa de la Juventud y que bueno, hemos abierto el horario. Sé que son muy pocas las personas que pueden acceder dentro de la Casa de la Juventud, no son muchas, no son como otros, como el año pasado, evidentemente, pero y lo que intentamos es dentro de esta nueva normalidad, pues mantener los servicios, la calidad e intentamos todo lo que anteriormente realizamos dentro de las posibilidades que tenemos realizarla. Y bueno, está abierta de 8 a 2 y después de 4 a 9. ¿Cuántas personas? De lunes a viernes. ¿Cuál sería la capacidad? Pues actualmente se disponen de 7 ordenadores que hemos ampliado a 8. Tenemos una serie de espacios para el tema de trabajo que son unas 5. Y ya después respecto al tema de asesoramiento juvenil, pues va en función a la demanda. Al horario, claro. Al horario, si necesitan más tiempo con esa persona para el asesoramiento, menos, ya en función al número de personas que pidan cita. Y en torno a esos números, pues, estamos trabajando. Y me has dicho, estoy por aquí metida en la web de juventudjubrique.es, me has dicho que se puede coger cita previa a través de la web, ¿no? Sí, en la página web www.juventudjubrique.es, al aquí principio tengo, sí. Aparece cita previa para reserva de equipamiento sí. Y servicio. Se le clica ahí. Y a partir de ahí, pues ya tiene un rellenable sí. Con el tipo de servicio que quiere, la hora que quiera solicitar y el tipo de reserva. Y después viene un pequeño calendario para que vea las horas que están cogidas, dependiendo que sea, si es carne joven, espacio de trabajo, juego, ordenador, van apareciendo también ahí. Para que, bueno, ellos sepan, para cuando vayan a solicitar, sepan qué horas hay de. Mira, por ejemplo, hoy vamos a ponerlo como ejemplo. Hoy teníamos cogido el lunes 6 de julio a las 11 carne joven, a las 12 también hay citas para carne joven y a las 4 tenemos reservado espacio de trabajo y juego, ¿no? O sea que más o menos, pues me imagino que los jóvenes van conociendo y van ellos estableciendo, ¿no? Ese horario que sea su propia conveniencia, ¿no? Sí. Aparte, además, Enderezo también tiene los tipos de eventos, los tres eventos que hay, el barranquismo, el paseo en calle y la vía ferrata. Todo lo que, toda la información desde que se abrió esta web está ahí volcada. Y todo lo que las necesidades, demandas o sugerencias o que pueden formularla a través de la página web. Se lo facilitamos todo telemáticamente para que desde su casa pues puedan saber lo que se mueve en la Casa Juventud y aparte pues, también informarse y un contacto directo también tanto conmigo como con el técnico que está allí disponible. Y abierto entonces de esta manera, con este formato, me decía, ¿desde cuándo? ¿Desde hoy? Desde hoy hasta finales de verano. Y de lunes a viernes de 8 a 2 y de 4 a 9. Perfecto. Bueno, pues eso en cuanto a el horario y el servicio que se presta por parte de la Casa de la Juventud de Ubrique. Cómo pueden acceder, ¿no? Todos los jóvenes que deseen acudir. Y además también pues nos quedamos con esa agenda joven 2020 que hemos dado a conocer y que nos va a llevar, bueno, pues hacer distintas actividades, ¿no? Desde barranquismo, paseo en calle hasta una vía ferrata allá en el mes de septiembre. Para inscribirse, recuerden, a través de la propia web juventudubrique.es o a través del propio teléfono de la Casa de la Juventud, que es el 956-46-2521. ¿Qué más nos queda por decir? Pues que estén atentos también a lo que son las redes sociales de la Casa de la Juventud y de la página web, porque a lo largo del verano pues seguiremos ofertando y sacando nuevas iniciativas y nuevas actividades. Actualmente son estas y seguiremos ampliando dentro de las posibilidades que tenemos. Pues con esa información nos vamos a quedar. Nosotros agradecemos a Antonio Martel, responsable de Juventud en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya atendido hoy en la mañana para informarnos de todas estas cuestiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días.